General de Naciones Unidas. Nacional. Enviado especial. Se espera hoy la jornada más importante, la 67ª Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas. Hoy van a hablar los presidentes. Cristina Fernández lo hará a las 15:30 horas, hora local, 16:30 hora argentina. En su discurso se prevén dos ejes en principio importantes, como son los de Malvinas y también su reclamo a Irán para que aporte información y testigos en cuanto a lo que fue la voladura de la AMIA. Luego de su discurso está previsto que tenga una reunión con el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, y finalmente con el presidente egipcio Mohamed Morsi, quien había solicitado desde hace un tiempo también una audiencia con la presidenta. Eso es en cuanto a lo de la presidenta estrictamente. En cuanto a reuniones bilaterales, al ser el canciller Héctor Timmermans confirmó la reunión que se realizó con Argelia y con Pakistán. Restan también reuniones con diplomacia de Rusia, Israel, Italia, Sierra Leona, Portugal y Eslovenia. Desde Nueva York, Marcelo Fuccio, Radio Nacional, la radio pública. El PJ disidente marchará a tribunales para exigir la reapertura de la causa por el crimen de José Ignacio Rucci. A 39 años del asesinato del ex jefe de la CGT, sus hijos, Claudia y Aníbal, encabezarán la movilización a partir de las 15. También participarán el gobernador cordobés José Manuel de la Sota y el líder de una de las centrales obreras, Hugo Moyano. Exigirán a la justicia que el homicidio sea declarado de lesa humanidad y, en consecuencia, imprescriptible. Se reanuda en San Juan el juicio oral por crímenes de lesa humanidad. El debate continuará luego de haber sido suspendido en dos oportunidades por problemas de salud de uno de los jueces del tribunal. Continúa hoy en San Juan el Tribunal Oral Federal con las audiencias en el marco del megajuicio por delitos de lesa humanidad cometidos en la provincia durante la última dictadura militar. La última audiencia declararon tres testigos en el caso Russo, el joven que fue baleado en la puerta de la bicicletería Palacio en la zona de Trinidad, donde luego sería secuestrada la joven modelo franco-argentina Marianne Eris. Su caso está siendo tratado por el tribunal y en el mismo esperan que los hermanos de la joven militante de la agrupación Montoneros presten declaración ante los jueces durante las jornadas que siguen. También, en el marco de esta misma causa, la querella estaba esperando que la madre de la modelo Eris pudiera declarar en el juicio vía teleconferencia. Debido a su estado de salud, esta declaración no pudo concretarse. Luis Víctor Paredes, Radio Nacional San Juan, la radio pública. Tránsito. Se produjo un choque en la provincia de Buenos Aires en la autopista Buenos Aires-La Plata, kilómetro de 17, mano a capital. Hay demoras, fueron tres autos, no hay heridos y se puede retirar rápidamente. Igualmente, se transita por un carril a 20 kilómetros por hora. Demoras en Pachico Don Torcuato, en la Panamericana, teniendo en cuenta la gran cantidad de micro de larga distancia que bajan en ese lugar y el semáforo no permite descender en este circuito a los micros. Circular con precaución. Tener la verificación técnica al día, el seguro y luces bajas prendidas. Ernesto Arriaga, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura es de 8 grados, una décima, sensación térmica 7 grados, 8 décimas, humedad 73%. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el diario Radio Nacional. Radio Nacional Argentina presenta Mañana Más. La información es actualidad. Mañana Más. Noticias en tiempo real. Mañana Más. Con Luciano Galende, Cintia Ottaviano, Carlos Ulanowski. Mañana más. Cobertura nacional e internacional. Mañana Más. Pedro Brigger, Santiago Lucía, Hernán Bienza, Néstor Restivo y Damián Ramil. Lo que pasa, pasa por Mañana Más. les va, señoras, señores? Muy buenos días, bienvenidos a Mañana Más. Estamos aquí para acompañarlos a ustedes hasta las 12 del mediodía con un combo de cosas, no sé, qué van apareciendo a medida que el programa va fluyendo. Hablando de esto, digo, buen día, señor Otaviaro, ¿cómo anda usted? Hablando de fluir, muy buenos días, ¿cómo le va, Galán? Muy bien, che, todo en orden por ahora, todo bueno, listo. Bueno, me alegro mucho, yo sigo buscando la primavera, ¿dónde está? ¿Qué pasó? Sí, nos arrebataron la primavera, bueno, pero está bien. Yo creo que a mí me entiendo esa parte animal, digamos, pero lo que me sorprende es el mundo vegetal buscando la primavera. Mis plantas están totalmente desconcertadas, ¿viste? Miran así, ¿viste? Las hojas empiezan como hacen, van para arriba, van para abajo, para arriba, se secan, están peor que nosotros. Nosotros tenemos otra capacidad para entender el mundo. Pensé que me estaba tratando de vegetal. No, ¿todo bien usted? Bien, muy bien. Una abrigadita, sí. Todo de sí, rojo. Sí, porque ayer la señora Marucho me avisó, entonces me abrigué, pero qué frescolar. Mandó la frase hola polar. Sí, que... la dije igual. Sí. Porque viste que está de moda eso, yo no sé qué es eso. Dicen hola polar, hola polar, hola polar. Hola. Y no contesta el tipo, no le dice nada, lo congela nada más. Igual. Hola polar, ¿cómo te va? Hola polar. ¿Qué haces, hola? ¿Cómo estás, polar? Bien, ¿y vos? Bien, polar. ¿Hace mucho que venís acá? Sí, polar. ¿Todo bien, Ulanoski? Sí, todo bárbaro. También con un poco de frío. ¿Había caripelas de frío en el bondi o no? ¿Había esas caras, viste, etcétera, que tenía de mandíbula? 22 minutos tardó el bondi en venir. ¿En llegar? No. Sí, sí, sí. Oh. Sí. Y luego, bueno, otros 20 y pico en llegar, así que... Bueno, una hora y media de viaje. ¿Con ventanilla abierta o ventanilla cerrada, Ulanoski? Divino, divino, todo divino. ¿Qué dice Silvia Marucho? ¿Cómo anda usted? Hola. Hola. ¿Hola polar? Hola polar. ¿Hola polar? Sí, no sé. Hola. Bueno, sí, está frío. ¿Qué va a ser? Ayer lo avisamos, así que estaban todos advertidos, sí, los que han puesto atención. Así que, muy bien, 10 para Cintia. 14 de máxima para el día de hoy. ¿Y sabes qué? Tono pedagógico, tío. Sí, me salió. Porque me puse los anteojos y todo eso. Para la tarde, atención, diga, chicos, saquen una hoja, nubosidad variable, baja probabilidad de chaparrones, mejorando durante la tarde. Así que tenemos de todo. Y el viento del sur con algunas ráfagas, así que si llegamos a los 14, siéntanse contentos. Mañana de mínima 4, pero no llueve. Mañana va a estar más la ola, ¿no? O sea, sí, va a hola. Ser más re hola, polar. Hola. Sí. 4 de mínima, 15 de máxima. Voy a saludar a otro polar o bipolar, no sé cómo llamarlo, el señor Nambriesa. Hola, polar, ¿cómo te va? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Como siempre. Que lo vi entrar así como raudo, atacado en algún sentido. No, no, para no, nada. No, todo bien. Todo usted tiene perfecto. Un buen despertar, eso es muy impresionante. Yo tengo siempre un buen despertar. Sí, yo lo veía el año pasado cuando en la primera mañana, que usted trabajaba en la primera mañana, lo que se llama la primera mañana, que es el horario más temprano de la radio, digamos, a las 6 de la mañana y hasta las... No, a las 7 arrancabas vos. Y yo decía, ¿cómo hace? Yo lo hice 10 años, pero me preguntaba lo mismo. Yo tengo que hacer una confesión. ¿Qué? Mi vida es una porquería, pero por alguna razón me despierto de buen humor y ando con esta cara de boludo alegre todo el día. ¿Todo el día? Todo el día, sí, sí, ah, sí. Ah, no, pero eso está mal. No, y hacen gestos de mazo. Pero yo veo gestos de producción, gestos de distintos... Sí. Se está sumando gente de otras radios en este momento a hacer el gesto. Sí, parece que han escuchado y lo ponen en relativo. Bueno, lo que pasa es que siempre llega un salame a arruinarte el día, ¿no? Es verdad. Vos es te despertás de buen humor y ya viene otro a hacerte la maldad. Siempre hay alguno. Yo tengo un azulejo grandote que dice, hoy hace un día maravilloso, pero va a venir alguien a cagar. Seguramente. Eso no cabe ninguna duda, así funciona la cosa. Sí, sí. Mira vos, hablando del tema, ¿cómo anda Magallanes? ¿Qué dice? Buen día. Muy bien, muy bien, muy bien. Estrenando este campeonato mundial de la Argentina que sentido? Realmente me pone triste. Campeón. Salimos campeones mundiales, estamos primeros en el ranking. Lo felicito, felicito a la gestión de este gobierno, felicito a todos. Somos campeones mundiales en feriados. Pasamos a Colombia. No me diga. Tenemos 19 feriados. Venga, felicitaciones. ¡No, salgan acá! ¿Por qué? No, porque esto es sarcasmo. Es sarcasmo. Estoy utilizando sarcasmo, no estoy contento por eso. Me pone triste, me entristece, me dan ganas de llorar, de irme, me dan ganas de... Pero no puedo irme tampoco porque no puedo tener dólares e ir a ni... Pero se puede ir a cualquier otro lugar. ¿Por está qué llorando, no puedes tener...? No, porque... está llorando. Porque extraño Punta del Este, porque extraño... ¿Por qué? Porque extraño todo lo que extrañaba, lo que no extrañaba y siempre tuve. Porque este gobierno lo que está haciendo es destruir. Entonces... ya a medida que pasa el tiempo, ya no quedan ni lágrimas. ¿Por qué no va a Punta del Este? No entiendo qué le pasa. También quiero plegar mi solidaridad. ¿Cómo? A, no me sale nunca la palabra. Sí, es difícil, claro. A este intento fallido, que al final no fue, pero igual me solaradizo. ¿A quién? Con Feynman el Bueno. Si es un intento fallido, ¿qué pasó, que no Pablo? Fue, es lógico. Solaridad. Es un intento fallido que no fue, es un intento que no falló. No falló, pero dio en el blanco. De la democracia y la libertad. Es la aposta, claro. Esa es la clave. Feynman el Bueno. ¿Qué le pasó? ¿Qué pasó? José Pablo, porque no, la verdad no sé es que no, Eduardo Feynman, que parece que. Yo bueno, me enteré, me quedé absolutamente alarmado. Este parece tiene que corte así como mi tía Angélica, no. Le levantaron el programa, lo levantaron de todos lados. ¿Qué pasó? Fue un malentendido, pero igual no estuvo. ¿Pero cómo va a ser un malentendido si estuvo por todos lados diciendo que le levantaron el programa? No, pero después dijo que no. Claro. Ah, hasta con el paso de las horas cambió. ¿Y a qué hora fue el cambio, más o menos? A las 6. A las 6 de la tarde. A las 6. Pero yo hasta las 5:58 me solaridicé. Sí. Con... ¿Y después de las 6? Lo comprendí. Ah, ok. Y me indigné. Porque realmente está hablando es... mal, Magallanes. Está hablando mal. Sí. Está hablando, pero muy mal, por esto eso le digo. Es parte del 7D, ¿no? Del 7D. ¿Qué cosa es parte del 7D? ¿Que usted hable mal? De Feynman. ¿Quién no, es Feynman? De Feynman. El bueno, dice. Yo hacía Quique Feynman, el de Texas Sport. No, Eduardo Feynman, estoy hablando. ¿Pero qué fue lo que le pasó según su versión? Hubo un intento que no fue. Ah. Porque hubo un error de concepto de censura. Censura, Eduardo Feynman. Sí, después dijo que no fue censura, que estaba programado que le levantaran el programa porque era un feriado y estaba ya desde el 19 de septiembre se sabía que iban a poner un documental. Bueno, eso nos enteramos después. Ah. Pero no, porque usted es de la producción de Feynman. ¿Usted se silenció? ¿Usted que tiene los medios de comunicación en su poder mantuvo un silencio no prudente en este caso? No, quiero decirle esto, Magallanes. Ayer vi el programa de Capusotto a la noche. Tuché. Después de seis. No lo estoy tuteando, al contrario, estoy qué tratando bueno, usted. Bueno. Y me acordé de usted, Magallanes. Sí, yo también. Ay, qué bueno. Porque uno de los sketch había. Ellos imploraban a una santa. ¿Sabe cómo se llamaba la santa? No. Santa Perla. ¿Y sabe por qué se llamaba Santa Perla? No. ¿Y por qué ahora la explicación de por qué me acordé de usted? ¿Por qué? El aniversario de no ponerla. Así que yo creo que lo que le pasa a usted tiene que ver con eso. Nunca me gustó Capusotto. Y Ulanowski, lo respeto. Por sí, la es Leda. ¿Qué hace Fabiana Cantilo con esta bellísima versión? Vayan amaneciendo a poco, Nada de osadía en el día de hoy, Quiero verte la cara, brillando como una esclava negra, sonriendo con ganas. Nena, lejos, lejos de a ver la mañana. linda esta parte, ¿eh? Aprovechemos a decir, si se tienen que comunicar con nosotros, ¿a dónde tienen que llamarnos? Al 4999-8700, también al 0810-222-0870. Entrando al cuarto, volando bajo, la ronda ya está cerca de tu cama, nena. Quiero quedarme, no digas nada, espera que las sombras se hayan ido, nena. Azul, mi pelo hasta los hombros, la luz fatal, la espada vengadora. No ves que blanco soy, no ves. No ves que blanco soy, no ves. Hola Fernando Ponte, ¿cómo te va? Operación técnica, Marita saca tu puro. Quiero quemar de a poco. Hoy, ¿cómo entra? Las velas de los barcos anclados en mares helados, nena. Hola Violeta Mucci. Este invierno fue malo y creo que olvidé mi sombra en un subterráneo. Un abrazo para Gustavo desde acá. Largas, saben que no puedo volver atrás. La ciudad se nos me ha de risa, nena. Hola Bárbara Diogo, ¿cómo andás, vieja? Esa. Buen día, gente, ¿eh? Vayan saliendo calentitos, ¿eh? Porque está bastante complicada la mañana. Tenemos una temperatura de cuánto, ojito. Volvemos a repetir. La térmica, 4 grados 3. Está todo el mundo estornudando, sí. El ritmo de la mañana se vive en Mañana Más. Sí, 9 horas 19 minutos, nos ponemos rápidamente en contacto con Hernán Mundo, que está en una de las escuelas tomadas, son alrededor de 21 escuelas ya en la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo te va, Hernán? ¿Qué decís? Buen día, viejo. Luciano, muy buenos días. Mañana fría, por cierto, en la ciudad de Buenos Aires, nosotros en el barrio de Caballito, en la calle Cerval, a metros de Río de Janeiro, la escuela María Claudia Falcone, una de las 21 escuelas que están tomadas a esta hora de la mañana en la ciudad de Buenos Aires, un conflicto que amenaza con extenderse. Los estudiantes van a tener una asamblea en horas de la tarde en la escuela 30 del barrio de Villaluro y van a definir los pasos a seguir, pero hay quienes sostienen que la intención es llegar a 40 escuelas tomadas el día jueves y realizar una gran movilización al Ministerio de Educación de la ciudad el jueves por la tarde para reclamarle al ministro Esteban Bullrich que haya algún tipo de consenso, que haya diálogo a la hora de implementar una reforma curricular en los colegios medios, técnicos y normales de la ciudad de Buenos Aires. De ahí que nosotros estamos en una de las escuelas tomadas, como decíamos, una escuela particular, porque la escuela Falcone también tiene una problemática que es puntual, que tiene que ver con el reclamo por un edificio que debe estar en condiciones y que está funcionando en una escuela provisoria de alguna forma. Aquí ¿dónde está, Hernán? Porque no ubico el lugar. Nosotros estamos en la calle Yerbal, a metros de Río de Janeiro, muy cerquita de las vías del ex ferrocarril Sarmiento. De hecho, esta escuela tiene una problemática por estar de alguna manera contigua a las vías del tren, con vibraciones, sumado a falta de salida de emergencia, nos decían aquí la falta de la existencia de un ascensor y de poder cursar en condiciones. A mi lado está Ana, una de las alumnas de esta escuela, participando de la toma. Ana, en principio, contanos cómo es la realidad de esta escuela, para entender en qué condiciones cursan todos los días. Bueno, en principio, este colegio es un edificio provisorio. Hace 6 años, en el edificio real, por así decirlo, que quedaba en Malawi, Paraguay, en Palermo, se cayó un techo y decidieron tomar el colegio y consiguieron que los pasaran, los trasladaran a este edificio que es Yerbal. En 2007 llegan al edificio, los trasladan y no había gas, no había computadoras, no había absolutamente nada. A partir de una nueva toma generalizada se consigue todo lo que hacía falta por lo menos para usarlo en condiciones por lo menos más o menos dignas, además del recorte de becas que se había hecho. A partir de eso, el colegio empieza a conseguir las, por así decirlo, un par de cuestiones que faltaban, pero sin conseguir a sí mismo el ascensor, que es algo bastante importante, como la salida de emergencia, porque hay tres pisos y al no haber una salida de emergencia, si llega a haber algún problema, los pibes, nada, quedan ahí. Y es algo que siempre se le pidió al ministerio y a lo que nunca supieron responder. De hecho, lo único que hicieron fue poner un timbre, por ejemplo. Algo que claramente no tiene ningún tipo de sentido. Ana, respecto de este conflicto, ustedes son una escuela con orientación en comunicación social. Esta reforma curricular que intenta implementar el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ¿en qué los perjudicaría? Y en principio, en primer año, por ejemplo, se agregan horas, salen los pibes, tienen octava todos los días, y se agrega una hora de tutoría, una hora de biología y una hora de inglés. Pero se restan dos de tecnología, que es una materia que en la escuela tiene 4 horas en primer año, y es bastante importante porque hasta tercero la materia sigue. Y algo donde capaz que es lo más importante a recalcar, que es el ciclo sería superior, que ahora va a ser tercero, cuarto y quinto, se reducen a hacer la especialidad, lo que es publicidad, comunicación, que es justamente las horas más importantes, al 30%. Luciano, si tienen alguna consulta, lo están escuchando Ana, alumna aquí del Colegio María Culea de Falcones. ¿Qué haces, Ana? Lucho Galéndez, ¿cómo andás? ¿Cómo andás, Ana? Lucho Galéndez, ¿qué decís? Estaba pensando una cosa mientras te escuchaba hablar respecto no solamente del problema curricular, sino también del problema del edificio. Pero puntualmente sobre el tema curricular, yo entiendo que el Ministerio de la Ciudad de Buenos Aires quiere hacer un cambio, quiere hacer una modificación en la currícula, cosa que no me llama la atención de ningún gobierno, digamos, en general, que quiera modificar alguna de las cosas que está en la escena política, como por ejemplo el tema educativo, digamos. Lo que sí llama la atención, y quiero preguntarte esto, es si ustedes se están negando directamente a un cambio curricular o se están negando porque no fueron consultados, digamos, como actores de la educación. Ese es el punto que me interesa saber, qué es lo que están pensando ustedes, Ana. No, nosotros estamos a favor de un cambio curricular. Lo único que estamos... por así decirlo, reclamando, es que pretendemos que el cambio de ese curricular no se baje del ministerio solamente, sino que sea consulto. Que sea consulto con toda la comunidad educativa. Y es justamente lo que no pasó. Por lo tanto, pedimos la suspensión de este año para que no se implemente en 2013, sino que se implemente en 2014, para que haya un año en el cual se pueda, con toda la comunidad educativa, debatir y formar este cambio curricular. Ana, y en estos días de toma, ¿pudieron hacer alguna propuesta? ¿Pudieron elaborar una contrapropuesta como para que el ministerio tenga un papel arriba del escritorio y diga, bueno, los estudiantes me propusieron tal cosa, vamos a hacer tal cosa, etcétera, etcétera? ¿Hay algo de eso, de esa naturaleza, dando vuelta en las tomas y en las conversaciones entre ustedes? No, porque específicamente lo que se plantea es la suspensión, o sea, no hacer ninguna contrapropuesta, sino simplemente que se suspenda. Y justamente a partir de esto, lo que se hicieron desde el ministerio, lo que hicieron es juntar a todos los directivos con los supervisores y formular, por así decirlo, un papel en el cual decían que el cambio se iba a suspender, pero no especificaba nunca qué iba a hacer con la participación de los estudiantes, que justamente eso nos estamos reclamando, además que son los docentes y con los padres y toda la comunidad. Pero se lavaron básicamente las manos y no, a más simplemente tomaron la parte del reclamo de la participación del cambio, pero no la suspensión por los técnicos. Los técnicos sí se le aplicaría el año que viene, y eso todavía no dejaron ningún tipo de respuesta. Buen día, Ana. Cintia Otaviano soy. Se dio a conocer una carta del ministro de Educación, Esteban Bullrich, diciendo que hay vocación de diálogo. En todos estos días que ustedes vienen llevando adelante esta lucha, ¿se acercó alguien efectivamente? No se acercó a nadie. De hecho, la única reunión en la cual pudieron verlo fue el lunes, que fue cuando justamente empezaron la toma de colegios, y él lo que hizo fue una reunión de normales, y le estaba planteando de por qué no se podía suspender el cambio, y lo que hizo Burch fue levantarse e irse. Ana, tu escuela se llama así, Falcón, por María Claudia Falcone, por sí. Toda la lucha, en homenaje también a la lucha y en memoria por las noches de los lápices. ¿Está ese espíritu allí? ¿Ustedes lo tienen presente? Sí, por supuesto. De hecho, es algo bastante importante, por ahora también la historia del colegio, en la cual el colegio siempre se moviliza y lucha, y de hecho en todas las tomas el colegio apareció y tomó y participó. Casualmente no fue alguna vez por solidaridad, sino que simplemente necesitaba algo, pero sí, los pibes claramente están a veces prendidos fuegos porque sienten la causa. Y de aquí en adelante, ¿cómo sigue? ¿Mañana van a hacer una conferencia de prensa? Sí, el miércoles va a haber una conferencia de prensa en el Moreno a las 7 de la tarde, en principio para comentar un poco y que llamar a los medios para que todos se enteren de realmente cuál es el problema, y porque además posiblemente hoy se va a decidir en la reunión de SEB, en esa asamblea que estaban comentando recién en Villaluro, que es en el Comercial 30, para ver si realmente vamos a movilizar el jueves exigiendo la suspensión y la participación del cambio curricular en consulto al ministerio o no. Uh-huh. Ana, ¿en qué año estás? ¿Qué año estás cursando más quinto. O menos? El quinto año. ¿Estás preocupada por la censura Feynman? Usted que siempre tiene una buena relación con ustedes. No, me parece que no tienen ninguna buena relación con nosotros. Te mando un beso, Ana, gracias por tu tiempo. Bueno, dale. Chao, hasta luego. Hernán, querido, estás por ahí todavía. Aquí estamos en el cierre, sí, obviamente esta escuela que tiene una historia, como ustedes decían, de hecho aquí la placa sobre la vereda de la calle Yerbal, María Claudia Falcón en 1960-1976, secuestrada en La Plata durante la noche de los lápices. Y el reclamo que continúa, como decíamos, a la espera de lo que suceda esta tarde en esta gran asamblea en el barrio de Villaluro, y también dar a conocer que en horas de la mañana, hace un ratito nada más, se sumaron a la toma el Mariano Acosta, el Normal 7 y la escuela es la ONA, es la OLA. Muy bien, Hernán, muchísimas gracias por tu información. Nos volvemos a comunicar frente a cualquier novedad con este tema. Muy bien, un abrazo, hasta luego. Chau, hasta luego. Era Hernán Mundo, entonces, desde la escuela María Claudia Falcón, ahí en la zona de Almagro, tengo entendido eso, por más o menos por la descripción que hizo del barrio, con el testimonio. Sí, es así, Gula. Caballito, ¿no? Caballito. Bebé. Pero yo soy, lo que pasa es que soy un animal. De Rosario, yo soy rosarino, ¿viste? Tengo un problema. Bueno, pleno caballito. Pleno caballito. Bueno, pero está cerca Almagro, yo lo entiendo, es por ahí. Me tendría que... En algún momento van a generarla. En Almagro queda una escuela que es el Normal 7. Sí. Le van a hacer un gran homenaje a Tati Almeida. Ah, lo vi hoy, claro. Le van a hacer un gran homenaje. Le van a poner sí. Tati Almeida a la terraza sí. de la escuela. Mirá qué bueno. Mirá sí. qué bueno. Por el entrenador de River. No, porque no conecta con no, no, conecta. Estaba distraído, discúlpenme. El pase sí. que escuché esta porque chiquita, Tati Almeida. Tati Almeida, compañera de esta radio. Tati, ¿quién sí. es? ¿Quién es? ¿Sabe quién es? Madre de Plaza, madre de Plaza de Mayo. De Plaza de Mayo. Fundadora. Oriunda de el Castelar. Sí, y es una ex alumna del Normal 7. Se escucha Almeida, dije homenaje, digo. Pues. El 27 de septiembre a las 9:30 de la mañana. Lo que le cuesta. ¿Por qué? ¿Qué le pasa? Porque lo distraje. Magallanes, le tengo una pregunta. Distraje, le van a hacer un homenaje. Le van a poner Tati Almeida a la terraza sí. del Normal 7. Ahí está. Imagino que usted será un gran admirador de Tati Almeida, ¿no? Sí. A pesar de que sea de Madre de Plaza de Mayo. Por supuesto. Por qué supuesto. Raro, ¿no? ¿Y eso por qué? ¿Porque queda bien? No. Mañana más. País y su gente. Recuerdos. Anécdotas. Argentina tiene historia. Quiero hablar de una ciudad y te quiero hablar de un escritor que escribió sobre su ciudad. Quiero hablar de Haroldo Conti. Argentina tiene historia. Con Hernán Brienza, Santiago Varela y Nora Anchar. Los hombres se reconocen por su forma de guerrear y por su forma de amar. También vamos a hablar de sus mujeres. Felipe Varela, del nacimiento al pronunciamiento y la muerte. Argentina tiene historia. Lunes a viernes de 21 a 22 por Nacional, la radio pública argentina. Estamos en todo el país. En todo el país. 0810-222-0870. Te escuchamos desde tu lugar. Voto optativo a los 16 años. Soy Román, tengo 16 años. Bueno, la verdad estoy completamente de acuerdo. Me parece una medida que no hace más que fomentar la democracia y la inclusión social. El voto es muy importante tener en claro que no es algo que mida cuán capacitada es una persona o deja de estarlo, sino que es nada más el ejercicio de un derecho civil. Va de la mano con un proceso de profundización de la democracia que se viene dando hace 30 años en el país. Más derechos, más participación. Nacional. La radio pública. A toda hora. Pública. La radio pública. 9 de la mañana, 30 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Mañana más. Horas 30 minutos, che, en este momento, no es el China. ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos a las noticias o no? ¿Vos qué decís? No. No. ¿En serio que no? No, yo te digo que sí. Sí, digamos que sí. Y bueno. Es el momento de las noticias. ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien? Con la sonrisa que entró Hernán Exmayer y la señora Karina Pérez Pinto. ¿Cómo ¿Qué les no pasó? ¿Qué les pasó, Andrés? Vienen felices. ¿Cuándo vienen haciendo? Tuvimos de festejos por eso. La primavera. Pero no comparten, pero salvo la sonrisa. Bueno, pero hay que venir con buen humor a la radio a trabajar. Pero la primavera hace 3-4 días que pasó. Bueno, pero para mí se extiende. Qué sé yo, es lo que tenemos, señora. Qué primavera, señores, tan larga, ¿eh? Por supuesto. Es lo que hay. Señoras y señores, se quedan ustedes escuchando las noticias por Radio Nacional. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 8 grados 7 décimas, la humedad 71%, cielo algo nublado. Críticas al macrismo por el veto a la mayoría de las leyes sancionadas por la legislatura. La legisladora porteña María Rashid consideró que la situación es gravísima porque inhabilita al poder legislativo. Las leyes no reglamentadas, más las leyes no publicadas, más las leyes vetadas, más la realidad de que la legislatura, la mayoría de los proyectos que ponen tratamiento en el recinto son declaraciones, resoluciones o leyes particulares. Esto quiere decir que afectan un inmueble en particular o un grupo de personas en particular. Son más del 70% de lo que tratamos en la legislatura. Por lo tanto, esto hace que solo el 6,5% de la producción legislativa afecta realmente a la población de la ciudad. El resto son este tipo de leyes, no declaraciones, resoluciones o leyes vetadas, leyes no reglamentadas o leyes no publicadas. Esto realmente es gravísimo porque lo que da cuenta es que el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires está de alguna manera inhabilitando al poder legislativo. Inspeccionarán centros clandestinos de detención del denominado Circuito CAMS. El presidente del Tribunal Oral en lo Criminal de La Plata encabezará la recorrida por Puesto Vasco en Quilmes y el Centro de Operaciones Tácticas 1 de Martínez. Se trata de los lugares donde estuvieron detenidos los familiares Iacarino y Greiber. Continúa la toma en la Escuela Industrial Otto Krause con dictado de clases. Estudiantes del establecimiento ubicado en el barrio porteño de San Telmo realizan la medida de fuerza con poca asistencia de profesores. Según se informó, las autoridades del colegio advirtieron a los docentes que no se presentarán hoy a trabajar ya que el colegio estaba tomado. Agustín Dovici del Centro de Estudiantes relató que tras una votación curso por curso se decidió realizar una toma con clases en rechazo al cambio de currícula. El tiempo. En Buenos Aires, la temperatura 8 grados 7 décimas, la humedad 71%, cielo algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Es nacional. Es actitud, es libertad. Es tu país, es mucho más. Pública. Te llamo de Mar del Plata. Susana, desde San Martín de los Andes. Les habla Ángel de Carmen de Patagones. Hola, habla Fabio de Ensenada. Bueno, todo el país. Habla Mirta de Misiones. Habla Gustavo Olavarría. Radio Nacional. Soy Elizabeth, desde Catamarca. Soy Antonio de Ushuaia. Silvia de Luján de Cuyo. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Tiene. Argentinos. Argentinos. Mañana más. Horas 34 minutos, hola querido. Sí, querido Lucho. Querido. Hoy es el cumpleaños de una persona muy apreciada por mí, a ver. Un actor y un dirigente sindical de su grupo, el señor Pepe Soriano. Ah, Sí. Él ahora es el presidente de la SAGAI, que es una nueva entidad de recaudación y gestión a favor de los actores. ¿Cómo es ¿te acordás la sigla de SAGAI? No. Sociedad Argentina Gestión. No me acuerdo. Che, ayer fue el cumpleaños también de una persona muy querida nuestra, de la Negra, que el año pasado nos encontramos en el famoso cumpleaños. Sí. Para esta misma fecha. A la noche me acordé y dije, pero ¿cómo no dijimos nada? No dijimos nada y yo no la llamé por teléfono tampoco nada. Estamos hablando de la Negra Bernassi. Pero el año pasado con Ulanovsky nos encontramos con Dolina, ¿te acordás que estábamos, nos quedamos conversando ahí un rato con Lalo? Ya medio, a la altura del sexto Campari con exactamente, Juvenal. Medio inclinado ya estábamos a esa altura, porque ya había una inclinación alcohólica, digamos, pero viste cuando inclinás y afilás los ojos, o sea, como que sí, te veo, ya los abrí, los cerrando, ya no se ve mucho. No, ya no se ve, pero nos veíamos con los kilómetros, que me dijeron, tranquilo, que te tranquilo, tranquilo, tranquilo. Bueno, esperemos que haya fiesta este año, digo, que no veo por qué no va a haber fiesta. Y no sé, no sé, vamos a empezar a tramitar, sí, me parece una buena... Ahí estamos teniendo audio lo que pasó el año pasado cuando... ¿Te acuerdas cuando la negra entregó el ramo? Y se lo ganó Lola Bertel. O sea, un momento realmente interesante. Y Lalo y la negra hacían radio, eso me encantó también, viste, que agarraban un micrófono porque había un equipito de audio... Y hacían, jugaban a la radio, estuvieron toda la tarde boludeando con eso, encantador el momento. Bueno, ayer fue entonces el cumpleaños de Elizabeth Bernassi, sí. Felicitaciones atrasadas. Y bueno, ayer también empezó en un muy buen programa que tiene Canal 7, que se llama Filmoteca, sí. Que va después de el resumen de Visión 7, va a eso de la medianoche, todas las noches, y pasan películas verdaderamente... alternativas, muchas veces curiosas, desconocidas, empezaron a pasar esta semana un ciclo sobre películas de Isabel Sarli, dirigidas por Armando Bó. Ayer empezaron con la película India y hoy es el turno de Fuego. Y continuarán el miércoles con Furia Infernal y el jueves con El Trueno entre las Hojas. Y junto con eso, los conductores del programa, que son Fernando Martín Peña y Fabio Manes, le han hecho una larga entrevista a Isabel Sarli, bueno. Y la van pasando en un cuota. Cachito cada día. Mira qué bien. Y ella seguramente, luego de la primera pregunta, ella habrá dicho, pero Manes, Peña, ¿qué pretende usted de mí? Y hoy son los 40 años del suicidio de una extraordinaria poeta argentina, se llama Alejandra Pizarnik, que se ha convertido en figura de culto a partir de los últimos años. Y me parece que lo más pertinente es recordarla en la voz de Silvia Maruccio con una de sus poesías. Dice que no sabe del miedo de la muerte del amor. Dice que tiene miedo de la muerte del amor. Dice que el amor es muerte, es miedo. Dice que la muerte es miedo, es amor. Dice que no sabe. Bueno, para seguir entonces con Alejandra Pizarnik, sus libros, no estaría nada mal que busquen alguno de sus libros. Mañana más. Sí, 9 horas 39 minutos, Otaviano, querida. Lucho, venimos hablando de la aplicación de la ley de servicios de comunicación audiovisual en la Argentina, a lo largo y ancho del país, como corresponde. Estuvimos hablando y analizando el spot que dio a conocer la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual el fin de semana, en el contexto de Fútbol para Todos, y también esta ofensiva del Grupo Clarín, con algunas mentiras, como diciendo que todos los constitucionalistas dicen, cuando nosotros hemos entrevistado constitucionalistas que sostienen lo contrario. Pasemos a un ámbito que tiene que ver con la ley, que tiene que ver con el Congreso y la famosa comisión bicameral. Estamos comunicados ahora con Agustín Rossi, que es jefe del bloque de diputados del Frente para la Victoria. ¿Cómo le va, diputado Rossi? Lucho Galende, Cinto Otaviano de este lado, ¿qué dice? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dice? Bien, todo en orden acá. Pensando en principio, Agustín, ¿qué análisis tiene sobre la situación que está planteándose de aquí a 2 meses y medio, 3 meses, a partir de finalmente la aplicación de este artículo y la resistencia que está generando el Grupo Clarín? ¿Qué es lo que le parece que está pasando alrededor de esta situación? Bueno, a mí me parece que está pasando en algún sentido más de lo mismo, digamos, ¿no? Pero con una fecha determinada por la Corte Suprema de Justicia, que es el 7 de diciembre, para ante la cual indubitablemente todos los grupos económicos que tienen presencia dentro del sistema de medios en Argentina tienen que adecuarse a lo que prescribe la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual. No está mal recordar que nosotros aprobamos esta ley en el año 2009, que en diciembre de este año ya se van a cumplir más de 3 años que está de estar aprobada, que el artículo 161 era el artículo importante para toda la ley, porque era el que expresaba claramente el espíritu antimonopólico de la ley, y que lo que hemos sufrido en estos 3 años fue una serie de presentaciones judiciales que buscaban interrumpir o aletargar o aplazar el aplicamiento efectivo de la ley de medios. Que si en síntesis Clarín trabajaba de dos maneras, digamos, ¿no? Presentaba una medida cautelar que era la que de alguna manera suspende un aspecto de la ley o suspende en este caso el artículo 161 hasta tanto se determine la ley, la cuestión de fondo, y al mismo tiempo ponía impedimentos procesales para que la justicia determine la ley, la cuestión de fondo, ¿no? Entonces jugaba en dos ámbitos. Cuando la Corte Suprema de Justicia en el año 2010 avaló la presentación, fin del 2009, principio del 2010, avaló la medida cautelar, ya en ese momento advirtió que las medidas cautelares no podían ser sine die, porque si no implícitamente significaban una opinión sobre la cuestión de fondo, que las medidas cautelares tenían que tener un tiempo. Este año la Corte dijo que este tiempo expiraba el 7 de diciembre. Entonces el 7 de diciembre todos los grupos económicos que son propietarios de medios en Argentina tienen que adecuarse a la ley y aspiramos que esto sea. Agustín, esta ley de medios K, como dijeron durante mucho tiempo de parte de justamente los medios que estaban afectados por la nueva ley, esta ley fue votada por una composición mayoritaria del kirchnerismo, digamos, para refrescarle a la gente también cuál es la composición parlamentaria en ese momento alrededor de la ley, cuál fue el nivel de apoyo del resto de las fuerzas políticas, para que no quede, pensando yo hoy a la mañana este tema, para que no quede solamente como una iniciativa del gobierno nacional. O sea, ¿fue una ley aprobada y apoyada por distintos sectores políticos o no? Nosotros en ese momento, se debe recordar, era el año 2009, veníamos de sufrir desprendimientos de nuestro bloque, fundamentalmente a partir de lo que fue el debate de la resolución 125 en el año 2008, así que no teníamos mayoría propia en la Cámara de Diputados ni en la Cámara de Senadores. O sea que para llegar, no recuerdo el número, pero fueron cerca de 140 votos que terminaron aprobándose en la Cámara de Diputados, necesitamos el apoyo de otros bloques, muchos que hoy están en Proyecto Sur, o lo que era Proyecto Sur, o lo que es hoy el FAP, expresaron claramente su opinión favorable y el voto sobre la ley. También recordar que la ley, en su tratamiento, contó de un sistema de audiencias públicas donde desde personalidades como Pérez Esquivel o la misma Iglesia Católica, a través de quien era en ese momento el titular de la Comisión de Comunicación Social del Episcopado Nacional, expresó su posición favorable alrededor de la modificación de la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual. O sea que es una ley que tenía consenso previo, tuvo consenso político a la hora de su votación, y hace 3 años que estamos esperando su aplicación, ¿no? Y en esto uno puede buscar miradas desde todo punto de vista, pero la mirada del sentido común es, creo que, la más contundente. Si yo dejo mi auto mal estacionado, viene la grúa y me lo lleva, digamos, ¿no? Y eso le pasa a todos los ciudadanos argentinos. Y lo que no puede ser es que los poderosos sean los que estén siempre tratando de burlar la aplicación de la ley. Y bueno, nosotros, lo vuelvo a decir, aspiramos y deseamos que este 7 de diciembre todos los grupos, no solo Clarín, sino el resto de los grupos que infringen o que hoy están fuera de lo que prescribe la ley de medios, se reacomoden a lo que taxativamente está previsto dentro de la ley de medios. Buen día, Agustín. Cintia Ottaviano. Hola. Aquí andamos, hablando de la aplicación de la ley, como mencionabas, y justamente el directorio de AFCA, que es bueno recordarlo también, no es unipersonal, sino que está conformado por varias personas. Bueno, la presidenta pidió que fuera Martín Sabatella desde el Poder Ejecutivo para la presidencia, pero también tiene que haber 3 directores nombrados por esta comisión bicameral. En el principio, en el 2009, la comisión se formó la oposición no la quiso integrar. ¿Y cuál es la situación ahora? En el 2009 la comisión la conformamos, hicimos una única reunión y pudimos designar los miembros que corresponden tanto al oficialismo, digamos, ¿no? Que corresponden tanto para la autoridad de aplicación del AFCA y para RTA, ¿no? En ese momento la oposición impugnó globalmente la conformación de la comisión. Entre el 2009 y el 2011, que la oposición tenía mayoría clara en el Parlamento, ya sea tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, no la intentó conformar, no tuvo la iniciativa de conformarla, y hoy la situación es que la comisión está conformada y estamos buscando cuál es el momento de producir la primera reunión para que se designen no solo los miembros que faltan para integrar la autoridad de aplicación, sino también el defensor del público, que es una de las instituciones que también prevé la ley de medios. Pero para decirlo con claridad, cuando la oposición tuvo mayoría, lo que menos intentó fue conformar la comisión bicameral e integrar la autoridad de aplicación, el AFCA o el RTA, porque en realidad lo que impugnaban era claramente todo el proceso y trataban de quitarle legitimidad. Es más, la única reunión de la comisión que hubo en el año 2009 fue impugnada por diputados y senadores de la oposición, ¿no? Claro, si vos lees la cobertura de Clarín o de La Nación, la oposición lo que dice es que no se la deja integrar y que no se la deja ocupar los espacios. Bueno, eso es una gran mentira, porque si la oposición hubiese querido ocupar los espacios e integrarla, la hubiese podido hacer en el 2010, en el 2011, cuando eran claramente mayoría, y nosotros hubiésemos aceptado sin ningún tipo de inconveniente, digamos, ¿no? Entonces, este es el escenario, digamos, ¿no? Entonces, la oposición jugó una estrategia política. Cuando uno, en lugar de cumplir con las leyes que sanciona el Congreso, juega una estrategia política, bueno, después también hay que asumir los resultados. La estrategia política fue deslegitimar la comisión y deslegitimar la autoridad de aplicación, ya sea tanto de RTA como de la Autoridad de Servicio de Comunicación Audiovisual. Pero seguramente la vamos a tener funcionando y sin ningún tipo de problema antes del 7 de diciembre, así que se queden tranquilos. Rosy, ¿cómo le va? Hernán Brienza, lo saluda. ¿Qué tal, cómo le va? Bien. Hay aspectos políticos, hay aspectos legales y también hay aspectos que tienen que ver con el humor de la sociedad. En el 2009, cuando se sancionó la ley, tuvo un fuerte apoyo por parte de amplios sectores de la sociedad que incluso acompañaron saliendo a la calle en defensa de la ley de medios. ¿Cuál prevé que va a ser el humor social el 7 de diciembre o el 8 de diciembre? ¿Y si esto influye? Porque por ahí no influye. No, yo no tengo ninguna duda que este proceso, que es un proceso que tiene consenso en el conjunto de la sociedad, y que es inclusive sin que esté la ley aplicada en su totalidad, uno puede encontrar de que han aparecido nuevas voces y que sobre todo esta situación de monopolio de lo que significa la comunicación social que tenía el grupo Clarín ha sido una situación que se ha visto interpelada desde diferentes lugares, ¿no? Así que yo lo veo en el interior, los canales del interior han aparecido más producciones incentivados por la ley de medios, más producciones locales, porque también la ley preveía producciones locales en cada una de las regiones, así que yo creo que es una ley que tiene un enorme consenso y calculo que la mayoría de los grupos económicos que están dentro del sistema de medios se van a estar adecuados para el 7 de diciembre, pero sí estoy convencido que es una ley que tiene fuerte consenso social, sin ninguna duda, digamos. Agustín, muchísimas gracias por su tiempo. Cualquier cosita los volvemos a comunicar de acá al 7 de diciembre. Bueno, muchas gracias, adiós. Chau, hasta luego. Era el diputado Agustín Rossi, jefe del bloque de diputados del Frente para la Victoria, entonces con algunos detalles sobre qué es lo que está pasando en este momento, qué fue lo que pasó también en el momento de la sanción de la ley, que para mí eso es muy importante, dar cuenta de que había una situación de pluralidad diferente, de composición diferente de la Cámara de Diputados, y esto generó el apoyo de sectores que nada tenían que ver con el kirchnerismo, como por ejemplo el socialismo, como los que citaba Rossi recientemente. De manera que esa característica me parece importante, que está sacada de escena, porque la reposición que hay en este momento del nivel de conflictividad sobre la ley de medios de comunicación audiovisual es la misma que hubo hace 3 años. Esta discusión atrasa 3 años. Así eso es lo que estoy absolutamente lo que tengo absolutamente en claro en relación a este tema. Es un escenario muy similar, Lucho, como decís, y es importante hacer memoria, porque ayer nada más escuchaba a periodistas que decían que no había habido espacio para discutir y para debatir, habiendo tenido las audiencias públicas como tuvimos, y parece mentira que tengamos que estar recordando cosas que pasaron nada más que hace 3 años, pero si querés en un ratito nada más volvemos a analizar lo que hoy publicó el diario Clarín con respecto al 7D, porque pido, todos por los días hay una ofensiva. Te pido, por favor, y yo le voy a traer... ¡Otra vez! ¡Otra vez! No, no, la noticia tiene un punto de partida. Mañana más. Comienza Espacio Publicitario. Voto optativo a los 16 años. Me llamo Agustina, tengo 16 años. Creo que lo principal, que sería muy bueno que todos los colegios cuenten con un centro de estudiantes, que a poco los chicos conozcan la política y se sientan ciudadanos. Y además creo que el proyecto debería rever el hecho que los chicos solamente pueden votar el cargo de presidente, y la mejor manera de incluirse en la política sería que voten también el cargo legislativo y la Ciudad de Buenos Aires o las intendencias en este caso. Más derechos, más participación. Nacional. La radio pública. Si querés que tu producto o servicio sea conocido en todo el país, tu mejor opción es Nacional. Llegamos a donde las demás no llegan. Llama al 4328-6193 o escribí a publicidadlra1@radionacional.gov.ar y sumate a la nueva campaña de anunciantes de la radio pública. A toda hora. Pública. La radio pública. 9 de la mañana, 53 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Esta semana en Revista 23, investigación exclusiva, caso Mariano Ferreira, el otro tirador. Testigos reconstruyeron para 23 la presencia de un tirador con un arma larga en el ataque de la patota que le costó la vida al militante. Y no está entre los acusados. ¿Cómo era y dónde estaba ubicado? Además, espías y periodistas, sociedad anónima. ¿Cómo funcionaba la organización liderada por el Tata Joffre? La pelea en La Nación por Pani. Sergio Maravilla Martínez nació un ídolo porque se convirtió en un referente popular. Otra denuncia contra Grassi, hace meses que no paga el alquiler. 23, una tapa y mucho para leer. Todas las voces. A través de esta nuestra radio, la radio pública, la radio de todos. Búsquenme. Para 40 millones de argentinos. Nacional. Para todos los argentinos. En el país de la libertad. La radio pública tiene libertad. Fin espacio publicitario. Mañana más. Escuchando a Bebo y a Chucho, por eso se escuchan dos pianos, o sea, es obvio. Para que se escuchen de esa manera dos pianos, tienen que ser Bebo y Chucho, no hay otra alternativa. Aprovechamos a escuchar algunos de los mensajes que estuvieron mandando ustedes al 49, qué lindo, 4999-8700. Sí, buenos días a todos. que sí, quería saber si son tan amables de poder comentar que si la desinversión de los medios monopólicos de comunicación, los que quedan vacantes, ¿se va a realizar licitación pública o es el mismo medio el que puede instrumentar una nueva adquisición haciendo...? Es interesante la pregunta, la adecuación, que es este artículo 161 y que en un ratito nada más voy a profundizar, Lucho, sobre la cobertura que hace Clarín. Tiene tres pasos. Una es la presentación voluntaria. El propio grupo comunicacional que está por fuera de la ley tiene este derecho de hacer esta presentación, este plan de adecuación por su propia cuenta. Luego hay una constatación de oficio por parte del AFCA, que esto sea así o que no, si es correcta la cantidad de licencias que está diciendo que va a dejar de tener y si la elección corresponde y, por supuesto, se atiene a la ley. Y luego viene la transferencia de esas licencias por licitación a otras personas que también estén adecuadas a la ley, porque la ley plantea admisibilidad. No es que cualquiera puede tener, por ejemplo, alguien que haya trabajado durante la dictadura militar no puede tener una licencia. De manera que es un proceso complejo, no es sencillo de hacer, y de allí que se venga reclamando la implementación completa de la ley. Porque ayer había una nota de Mariano Barrio en Nación, que yo no la comenté tampoco a la mañana, pero donde decía, bueno, lo que va a hacer Clarín es que son cinco los directivos importantes, claro, que se van a Aranda, Pagliaro, sí, Mañeto, sí. Se van a dividir los tipos y dice, bueno, vos quedate, y arman subempresa, pero es en la misma empresa, digamos. O sea que el plan B es reponer la cosa. ¿Pero que le daba ideas o Barrio? Sí, sí. No, hacía una cosa algo así como, esto es lo que están pensando. Sí, no es que él le estaba dando una idea, sino que estaba contando lo que estaban pensando. Como ¿no? si no la tuvieran. ¿Qué es esto? Es el plan de adecuación interna. Es decir, pero tienen que hacer una modificación societaria muy importante también. Ojo con eso porque puede ser fraude. Claro. Puede ser defraudación al Estado. Claro, puede claro. ser un delito. Claro. Si tuvieran pactos de sindicación, por ejemplo, claro. que son estos acuerdos empresarios a puertas cerradas y que no se dan entonces a conocer, por supuesto. Luis le responde a Ulanowski, ¿qué significa SAGAI, la sigla? A vos lo preguntabas. Sí. Sociedad Argentina de Gestión de Actores Intérpretes. Exactamente, muchas gracias. Buen día, Lucho y equipo. Vos escuchás a estos pibes y decís, toma Macri. La verdad, no entiendo por qué Macri no los quiere ni quieren que vote. Sinceramente estoy orgullosa de todos estos pibes, como tenemos que estar todos. Y ojalá votaran. Chao, los quiero mucho, Zulma y Castelo. Chao, linda. Toma mate, me gustó. Esa. Hola, mañana más. Encantador el programa, los escucho todos los días. Tengo una inquietud. Quiero saber qué pasa con Antonio Carrizo, porque se están hablando muchas cosas. ¿Ustedes saben algo? Soy Liliana de Urquiza. Un beso a todos.